Bueno, pues hoy estamos rompiendo una semana más los escaparates aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, en Radio Almaina, la Onda Libre Granadina. El programa de música y contracultura que os hacemos aquí desde el sótano de la Onda Libre de Granada. Y bueno, esta semana pues no vamos a salir de un entorno geográfico que estos últimos episodios, estos últimos programas, pues hemos estado pisando bastante. No vamos a salir de California, porque esta semana nos vamos a ir con los Diggers. Tuvimos dos especiales sobre, bueno, toda la eclosión contracultural en la costa oeste, toda la eclosión contracultural que supuso el verano del amor del 67. El primer capítulo, bueno, pues cuando todo apuntaba a que realmente aquella utopía de paz y amor podía superar simplemente con buenos deseos todo este podrido mundo. Y luego esa segunda parte en la que, bueno, ilustramos pues cómo la masificación y toda la decadencia que tuvo el verano del amor pues acabó en una auténtica pesadilla. Sin embargo, de aquella pesadilla surgieron hijos de la contracultura muy interesantes como esta, bueno, conjunto, tribu urbana, grupo, como lo queráis definir, del cual vamos a hablar esta semana, que son los Diggers. Pero bueno, antes de empezar con ellos, pues vamos a volver a situarnos en la tierra que los vio nacer. Se sonaban las sirenas de policía porque fue un poco como acabó el verano del amor, ¿no? Hace un par de semanas lo hablábamos que, bueno, aquel sueño, aquella utopía de paz y amor, pues realmente acabó hecha un verdadero escándalo. Quizá tuvo una deriva, tuvo dos grandes derivas. Por una parte tuvo esa deriva espiritualista, que luego acabó fundando lo que en los 70 fue todo el tema de la New Age, toda la gente que buscaba una evasión espiritual respecto al sistema. Pero luego también llegó a tener una deriva que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es una deriva más política, una deriva más reivindicativa. Digamos que muchos de los hippies que estaban allí pues se dieron cuenta que no solamente con buenas intenciones se podía llegar a cambiar el mundo, que no era tan fácil como llegar allí a California, bueno, montar una comuna y de repente por arte de birlibirlo que empezaban a hacer tomates, empezaba a salir comida, empezaba a haber atención médica, que se necesitaba de una mayor organización. Y bueno, dentro de esa parte más concienciada, dentro de esa parte más militante, más política del movimiento hippie, pues fue donde surgieron los Diggers. Pero eso sí, nunca sin perder bueno, pues esa magia y esa creatividad, ese carácter contestatario y ese carácter muy, muy espontáneo que tenía el movimiento juvenil, el movimiento hippie. Porque al fin y al cabo, bueno, pues lo vamos a ver ahora, fueron de los primeros que empezaron a utilizar lo que actualmente se podría decir como el happening teatral, como una manera de actuación política. Por ejemplo, seguramente hace poco habréis visto la televisión, habréis escuchado la radio, pues hace cosa de un año, año y medio, empezó a surgir mucho en Sevilla, especialmente, un grupo que hacían actuaciones de flamenco dentro de los bancos para denunciar desahucios. Entonces, obviamente, claro, tú comparas esto con una manifestación, con la manifestación típica y tópica que tienes en la cabeza, seria, militante, con barricada incluida y todo, y dices, ¿pero qué está haciendo esta gente? Pero, sin embargo, la repercusión mediática y la convulsión en las conciencias de mucha gente que lograron, pues fue realmente magnífica. Incluso podéis buscar en YouTube, pues, el cante jondo que se echaron en mitad del Parlamento andaluz, pues realmente también fue tremendo. Pues ese tipo de happening político, esa manera de hacer teatro político de una manera muy directa, muy abierta en la calle, así muy espontánea, casi situacionista, pues eso bebe de este grupo que del cual vamos a hablar hoy, de los Diggers, pues ya os decimos, uno de los grupos que salieron dentro de la parte más concienciada, dentro de la parte más militante del movimiento hippie. Quizá dentro de la parte, bueno, pues de los voluntarios, y es con lo que vamos a ir ahora, con los Volunteers of America, una de las canciones míticas de los Jefferson Airplane. Bueno, pues hoy teníamos a los Jefferson Airplane con este Volunteers of America. Bueno, esta generación tiene alma, esta generación tiene carácter, únete a la revolución. Uno de los grupos básicos para entender la contracultura de los 60 y sobre todo pues la banda sonora de todo lo que pasó en la California de aquel momento. Además, de hecho, la música hoy estaba un poco complicada porque de hecho los Diggers, pues ya os hemos comentado antes que principalmente era un grupo teatral, pero bueno, siempre ahí dentro de todo ese artisteo que se creó dentro de Hasbury Park, bueno, pues músicos, gente del teatro, gente de la reivindicación política coincidían. Y de hecho son tres bandas las que coinciden dentro del mundillo de los Diggers. Una es, bueno, los Jefferson Airplane. Otra es, vaya hombre, se me ha ido el nombre ahora, los Grateful Dead. Y también está Janis Joplin. Janis Joplin no os hemos puesto nada hoy porque os vamos a poner bastante de Janis Joplin dentro de poco. Os estamos preparando algunos programas sobre temática feminista y bueno, ahí os vais a hartar de Janis Joplin. Pero bueno, la verdad es que estas bandas son muy buenas. Por ejemplo, ¿en qué manera se unía la música que os vamos a poner hoy con los Diggers? Pues por ejemplo, si os acordáis, en el programa que hicimos sobre el verano del amor os explicábamos aquellas fiestas que se llaman las fiestas del ácido, bueno, donde pues se repartía LSD y la gente realmente, pues, bueno, allí se... se desinhibía muchísimo. Había una especie de carácter cuasi místico del uso del LSD dentro de la cultura hippie durante los 60. Y la primera banda que acompañaba a estas fiestas itinerantes, a estas LSD trips, pues fueron Jerry García con lo que fue luego los Grateful Dead, que además fueron de los primeritos que empezaron a mezclar la música con espectáculos de proyecciones y de imágenes así muy psicodélicas, donde se creaba todo un ambiente que, bueno, en el cual se fusionaba la música con la proyección. Una cosa que en el fondo es muy teatral y que también tenía mucho que ver con los Diggers. Estas bandas participaron en algunas de las fiestas que durante el 66 y 67 hicieron los Diggers en San Francisco, y bueno, de las cuales seguiremos ahora hablando un poco, ¿no? Pero yo creo que lo primero es, pues lo primero, ¿de dónde viene el nombre? Los que andéis un poco más avezados en inglés, los que fuerais a alguna academia de apoyo mientras hacíais el BUP o la ESO o el COU, pues recordaréis que Diggers es cavadores, los cavadores. Y bueno, ¿y por qué narices un grupo de teatro fundado en 1966 en la costa oeste se llama Los Cavadores? Porque realmente toma el nombre de un movimiento... tampoco se puede decir que sea un movimiento contracultural, pero desde luego fue un movimiento de protesta muy fuerte, la rama más, entre comillas, izquierdista, que salió de la Revolución Inglesa del siglo XVII. Ya sabéis que muchas veces a lo largo de la historia, bueno, normalmente la religión siempre ha ido pegada al núcleo de poder, pero otras muchas veces la religión ha dado lugar a movimientos políticos con un discurso emancipatorio muy fuerte. Y durante el siglo XVII, en la Revolución Inglesa, pues un grupo religioso dijo, oye, si todos somos hijos de Dios y todos hemos sido creados iguales, y esto es el reino del amor, pues venga, a conquistar la comuna. Empezaron a criticar abiertamente la cuestión de la propiedad privada, y esto les llevó a, bueno, pues a lanzarse a un panorama abiertamente revolucionario. Y también llevó a que sus cabezas fueran lanzadas al Támesis, porque claro, en el siglo XVII las revoluciones sociales tan virulentas no tenían mucha perspectiva de futuro. Y bueno, es este grupo de teatro durante los años 60 el que rescata a los Diggers, a los cavadores, para, bueno, ponerse el nombre de ellos. Los cavadores porque ellos cavaban, araban las tierras que rodeaban las aldeas del Reino Unido para constituirlas como tierras comunales. Y decían, por un lado, los nobles que trabajen sus tierras, nosotros trabajaremos las nuestras, en régimen comunal, claro. Bueno, y vamos a ir con una canción ahora, de un grupo que también fue muy interesante durante finales de los 60, actuó en Monterrey, ya lo hemos puesto aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia, y también actuó en Woodstock, en el mítico Woodstock, que son los Big Joe and Country Fish. Bueno, un grupo muy inestable, tan pronto sacaban como no sacaban, actuaban que no actuaban, canciones a veces un poco irregulares, pero realmente un grupo bastante bueno, porque además tiene algo que ver con los Diggers. ¿En qué tiene que ver? Bueno, pues que ellos en sus directos, pues a veces también hacían performances, también hacían, bueno, se disfrazaban, lo hacían todo un poco más teatral, no tanto como luego fueron los Genesis, pero bueno, desde luego sí, estos fueron los que empezaron a mezclar un poco el teatro con la música en vivo al alto del escenario. Así que vamos a ir con Big Joe o Country Fish, bueno, una actuación del 67 con un tema que se llama Marijuana. Those of you that feel moved to do so, hello. Very simple hello. Song. You'll catch on to it as we go along. I like marijuana. I like marijuana. I like marijuana. I sure do like to get stoned, stoned. I like Bueno, pues si esto lo escuchas en los revolucionarios ingleses del siglo XVII, los diggers originales, pues no sabemos qué opinarían. Pero lo cierto es que, bueno, durante la contracultura de los años 60, el tema de la droga, pues para bien o mal, para mal, tuvo muchísima repercusión. Y bueno, lo más flojito quizá era esta marihuana, que abundaba muchísimo por allí. Lo que ocurre es que, claro, como comentábamos también en programas anteriores, eso tuvo un problema muy serio, y es que gran parte del movimiento hippie, pues al final se quedó en eso, se quedó en la pose, se quedó en la vestimenta, se quedó en bailar en pelotas en un prado verde, fumando un porro, colocándose y diciendo qué bonita es la vida. Pero claro, sin embargo, había, pues como hemos dicho antes, una parte del movimiento que estaba más concienciada y que querían llevar adelante un discurso político muy, muy serio. Y ahí están los diggers. Los diggers, yo creo que uno de los grandes valores que tuvieron los diggers fue reinterpretar la palabra free. La palabra, claro, en castellano puede tener dos acepciones, que es libre y gratis. Y ellos lo que hicieron fue unir las dos acepciones, los dos significados que puede tener la palabra free, diciendo que todo lo que es libre tiene que ser gratis y todo lo que es gratis tiene que ser libre. Ellos querían, bueno, subvertir el orden social, superándolo mediante una construcción de comunas en las cuales había una gran cantidad de incidencia en lo gratis. Por ejemplo, cuando nos comentábamos en el primer especial que hicimos sobre Verano del Amor que existió una gran cantidad de tiendas donde los productos se regalaban, donde no se cobraba, pues los diggers estaban detrás de esto. Detrás de aquel consultorio médico del cual os hablábamos, en el cual gente licenciada en medicina cooperaba libremente, pues el espíritu de los diggers estaba detrás de esto. Es decir, reinterpretar el significado de la palabra libre para unirlo al significado de gratis y básicamente quemar el dinero. Porque no puede haber nada más revolucionario que quemar el dinero. Y entonces, bueno, ellos fue lo que vieron. Dijeron, pues ya está. Quitamos completamente, vaciamos de significado, de significante al dinero, y entonces creamos una sociedad libre a partir de comunas donde todo se comparte y donde todo funciona, pues en última instancia de una forma muy primitiva, mediante el trueque. Claro, esto dicho así, pues es la base de la organización de las comunas que se pretendieron hacer la costa oeste durante los años 60. Otra cosa es, bueno, luego, ¿en qué derivó especialmente a partir del momento en el que el verano del 67 se atestó de gente y Housbury Park fue un sitio, bueno, completamente insufrible e invivible? Y bueno, lo que vamos a ver un poco es, vamos a seguir ahora con la música y vamos a poner ahora un corte de los Grateful Dead, un corte que por cierto ya sonó en el programa en la primera parte del Verano del Amor, pero que bueno, nos gusta mucho y lo vamos a poner, que son Cool Rain, un tema de los Grateful Dead. Esta banda que os comentábamos que era la que daba música a aquellas fiestas en las cuales, bueno, pues el ácido corría a raudales. Will I marry me a wife? She's been trouble all my life. Run me out in the cold rain and snow. She's coming down the stairs, combing back her yellow hair. And I ain't gonna be treated this away. This away. And I ain't gonna be treated this away. Oh, sacar al arte de sus espacios tradicionales, reinventar las formas de expresión, romper las barreras físicas y psíquicas, abolir las distancias, acercar al público, integrarlo, hacerlo participar, reaccionar. La escena artística de San Francisco está en plena ebullición. Militantes y artistas comprometidos en los mismos combates redefinen las fronteras del espacio público. Tras su confiscación por los años de macartismo, como un espacio de expresión cultural y política. Bueno, pues en esas estábamos. Ahí va. Que nos llevamos el micrófono por delante y no tenemos programa. Bueno, pues esas estábamos cuando en 1966 los Diggers se empiezan a escindir de un grupo de teatro que es Minnie the Troop. La Minnie the Troop, bueno, era un grupo de teatro muy combativo, dirigido por gente bastante, bueno, que estaba metido dentro del mundo hippie, pero que realmente venían de un mundo más de la izquierda, del compromiso político, de lo que es, bueno, tradicionalmente un partido de izquierdas, con esto del tema de la militancia, la burocracia, etcétera, etcétera. Gente, digamos, entre comillas, y mira que no nos gusta utilizar esta palabra, pero bueno, gente más seria, entre comillas, más organizada, si lo queremos decir así. Aunque bueno, tampoco queremos decir con esto que gran parte del movimiento hippie no estuviera muy bien organizado, ojo. Pero bueno, el tema es que estaban renovando muchísimo el planteamiento del teatro. El teatro ya no era solamente esa cosa en la que, bueno, había unos tipos que subían al escenario, hacían una obra, el público lo veía, aplaudían y se largaban. El teatro tenía un compromiso crítico, servía como palanca para cambiar la sociedad y, aparte, desde el punto de vista escénico, rompía todas las barreras. Es decir, salían del escenario, era de una manera completamente improvisada. Romper las barreras, la dialéctica de público y escenario, pues también invitaba a romper otras muchas barreras como oprimidos, opresores, explotados, exploradores. Digamos que en aquel momento todo estaba dentro de esa lectura política de emancipación, y el teatro, ese teatro reivindicativo, pues tanto en la forma como en el fondo, pues obviamente participaba también de esto. Y bueno, en ese grupo de teatro pues surgieron los tipos que montaron los Diggers, que bueno, lo llevaron como un paso más atrás. Por ejemplo, mira, para que os hagáis un poco la idea del rollo que llevaba esta gente, os vamos a contar una anécdota que ocurrió pues en uno de los parques de San Francisco en los años 60. Bueno, pues ellos hacían teatro de calle, y en aquel momento en San Francisco pues tenías que tener permiso para actuar en la calle. Y bueno, pues la verdad es que por el tema del contenido, pues hubo un momento en que la dirección de, bueno, la parte del Ayuntamiento de San Francisco que se dedicaba a expedir licencias para teatro en la calle, pues se lo denegó. Obviamente, pues claro, por el contenido político que estaban tratando. Recordamos que en aquella época, pues claro, estaba la guerra de Vietnam, la juventud era muy combativa, pero en realidad, a pesar de que había un movimiento contracultural muy fuerte, una juventud muy combativa, lo cierto es que el sistema, el poder, pues era muy conservador. Era una época de contrarrevolución conservadora. Y bueno, pues por el contenido político, adiós, censura al canto, les expiden el permiso. Y entonces dicen, si actuáis en el parque, pues no vamos a tener más remedio que mandar allí la policía y bueno, pues sacaros de la actuación, no vais a poder actuar. Entonces, claro, se les plantea una cosa: actuamos y acabamos en la cárcel, y no actuamos y nos bajamos los pantalones ante la policía y quedamos como unos capullos ante toda esta gente que realmente confía en nosotros. Bueno, pues lo que hicieron fue dar publicidad al bolo, es decir, como si eso se fuera a hacer. Y bueno, acudió allí bastante gente de organizaciones de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, gente, bueno, de asociaciones en favor de los derechos civiles, en favor de la libertad de expresión. Se montó un buen pollo en aquel parque. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, pues como no vamos a poder representar la obra, porque enseguida que subamos al escenario van a salir a por nosotros los policías y se va a chafar la representación, lo que vamos a hacer va a ser, bueno, montar un happening político, va a ser la primera representación de un arresto. Así que los tipos, pues bueno, pues pusieron la sintonía que siempre ponían antes de empezar a actuar y tal, subieron al escenario, y cuando los policías pues efectivamente se abalanzaron sobre ellos lo que hicieron fue, entre comillas, como interactuar con la policía, como si la policía también fuera parte de la obra de teatro, para representar un arresto. Y claro, aquello tuvo un efecto mediático muy fuerte. Lo primero, pues porque es divertido. Es decir, vamos a ver, es triste porque en el fondo es una represión policial, pero bueno, es una manera diferente de tomárselo, entonces tiene un punto ahí de diversión y de cachondeo que a la gente le llama mucho la atención. De esa reivindicación así siempre muy alegre que tenían los hippies. Y luego, claro, tiene un efecto también mediático muy fuerte, porque es una manera muy diferente de hacer las cosas y de buscar las vueltas al sistema, ¿no? En su lado más su punto más jodido, en su arista más, más represiva, yo voy y me lo tomo a guasa. Y bueno, ese discurso, simpático pero también muy crítico, pues empezó a incendiar bastante el tema del teatro callejero en el San Francisco en los años 60. Y bueno, ese era un poco el planteamiento con el que cambiaron el mundo del teatro, y a partir de aquí pues seguiremos, porque la verdad es que del teatro ellos intentaron cambiar el mundo casi. Y bueno, vamos a ir con un grupo que se llama Los Fuchs, un grupo de la costa este. Este grupo no es de la costa oeste, estos son de Nueva York. Se fundó a principios de los 60 por un grupo de, bueno, pues un grupo de poetas y de bohemios de la escena neoyorquina. Lo que podríamos decir, pues un grupo de viejos y redentos beatniks. Ya os lo comentábamos, que los beats durante los 40, los 50, pues fue la gran amalgama de la cual luego salió gran parte de la contracultura. Muchas veces a lo mejor con un discurso que no tiene mucha profundidad y a veces con más pose que otra cosa, pero realmente muy valiosos los beatniks. Y bueno, pues de ese espíritu creativo que tenían los beats salieron grupos como los Fuchs, con canciones como esta, Me cagué en los pantalones. Pues me cagué en los pantalones. Este era el espíritu un poco irreverente que tenía el espíritu del movimiento hippie. Los Fuchs, la verdad es que la banda, pues bueno, a lo mejor los que sean muy fanáticos, muy melómanos, es decir, los que cuando escuchen música solamente valoren la calidad musical de lo que están escuchando, pues mira, la verdad es que los Fuchs pues no es Led Zeppelin, los Fuchs no son Emerson, Lake and Palmer, ni lo tienen por qué ser. Es decir, los Fuchs es un grupo que a nosotros pues nos gusta mucho porque son ante todo actitud. Como habéis visto, pues tampoco es que suenen especialmente bien, la batería es cutre como ella sola, las voces son, bueno, en fin, de mear y no echar gota, pero es un grupo muy simpático y sobre todo con una actitud muy, muy potente. Y bueno, pondremos más canciones en el programa de hoy de los Fuchs y en próximos programas también, porque esto es bueno, empezaron un poquito con esta movida contracultural en la costa este. Siempre hablamos de la costa oeste, de California y tal, pero esto es bueno, en la costa este también se estaba germinando un movimiento contracultural que explotó un poquito más tarde, ¿no? Explotó en los 70 y del cual en próximos programas pues ya os hablaremos. Un movimiento contracultural quizá menos simpático, pero claro, es normal. Por ejemplo, una vez le preguntaban, no tiene mucho que ver, pero lo podemos relacionar. Una vez le preguntaban a Ozzy Osbourne que, bueno, que por qué se les había ocurrido a los de Black Sabbath hacer una música tan oscura y tan pesada. Y dijo, coño, porque si te pasas toda la infancia y la adolescencia viviendo en una ciudad postindustrial en ruinas donde no para de llover en el Reino Unido, pues no vas a hacer la música hippie que se hacía en la soleada y feliz California. Entonces, claro, parece que quizá los factores climáticos condicionaron bastante la aparición del movimiento hippie. Claro, con poca ropa, bailando y tal, exige buen tiempo. Pero bueno, ahí lo teníamos, a los Fuchs, con este I Shit My Pants, me cagué en los pantalones. Bueno, y ahora vamos a ver una cosa muy interesante, que es cuando los Diggers se escinden, se emancipan un poco de ese grupo de teatro que decíamos que era la mini troupe. Estos eran más serios, esto que estábamos comentando antes, ¿no? Que venían de este mundo de la nueva izquierda y tal. Y sí, muy reivindicativo, muy revolucionario, pero esa misma cara burocrática que tiene el poder, pero puesta en el mundo del contrapoder. Y estos tipos se cagaban en eso. Así que un día, en la puerta de la sede de la compañía de teatro, pues apareció una nota en la que había, bueno, una gran cantidad de frases puestas unas encima de las otras, así de una manera muy anárquica, y decían que le jodan a los burgueses, que le jodan a la nueva izquierda, que le jodan al alcalde de San Francisco, que le jodan a la guerra de Vietnam. Y al final de todo se leía, y que le jodan a Mimi Troop. Y bueno, es que aquí ya la ruptura se había consumado. Ron Davis, que fue uno de los fundadores de los Diggers, un tipo, la verdad es que bastante interesante y del cual pues incluso un día se podía dedicar, quizá no un programa entero, pero medio programa seguramente sí, pues comentaba, cada vez la Mimi Troop estaba más próxima a la nueva izquierda y eso no nos gustó a muchos. Muchos que no queríamos politizarnos de esa manera, que no queríamos burocratizarnos. Así que nos marchamos o huimos. Y los Diggers, la gente que fundaba los Diggers, pues estaban entre ellos, ¿no? ¿Dónde estaba la acción? Pues la acción estaba en High Ashbury. Ahí es donde estaba la calle, ahí es donde estaba toda la acción política que se podía hacer. Si querían organizar una revolución, era preciso que fueran revolucionarios, que fueran críticos, pero también que estuvieran ahí en la calle, que estuvieran haciendo teatro de calle. Bueno, a mí mi trupa hacía teatro de calle, pero también estaba unida a esos postulados que ellos, pues, no les gustaban mucho. Quizá los Diggers es que lo que tengan es un espíritu libertario muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, en cuanto empezaron a ver cierta politización en clave de burocracia en el movimiento hippie, ¡bum!, se alejaron completamente de ello. Y bueno, pues ahí es un poco donde se fundan en 1966. Si os acordáis, pues cuando comentábamos toda la movida que había en Highbury Park, en todo el barrio en el cual hubo la eclosión hippie, bueno, pues había una gran cantidad, había hasta un periódico propio, había medios de comunicación propios, era como una comunidad paralela. Pero cuando todo eso empezó a reglamentarse demasiado, pues dentro de la revolución surgió una propia revolución, que fue esto, que los llevan, bueno, un poco más allá. Y bueno, seguiremos hablando de ellos después de poner una canción. Bueno, fíjate, estábamos hablando ahora precisamente de que no les gustaba mucho el tema de burocratizar la protesta y tal, y nos vamos a ir con algo, bueno, que es 100% de protesta, aunque un poco también cachonda la banda que lo hace. Son los B-Joe The Fish, y es una canción contra la guerra de Vietnam, que además os la vamos a sacar del festival de Woodstock, es decir, una interpretación bastante mítica, que suena pues así de bien. Man, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just open crazy if they drop the bomb. We're dropping on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time. Wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when they're blowing while the kingdom comes. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. Expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers, about the land. Your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. The same sons off before it's too late. Be the first one on your block. Now you're walking home in the box. All right! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. What a pearly gates. Toda la calaña contracultural y su música aquí, en Revuelta Juvenil. ¿Dónde? Pues en Mongolia. Revuelta Juvenil en Mongolia, el programa de música y contracultura aquí en Radio Almaina, la onda libre de Granada. Bueno, el programa de hoy, estamos hablando de toda la gente de la contracultura de los 60 y tal, pero el programa de hoy tiene un nombre propio, que es Mari Carmen. Mari Carmen se llamaba, ¿no? Mari Carmen. La verdad es que nosotros no leímos el correo, nos lo leyeron en la asamblea, entonces por eso dudamos un poco el nombre, porque la verdad es que, bueno, como veis, pues aquí estamos un poco empanados. Y a veces no nos quedamos bien con los nombres, pero creemos que es Mari Carmen la mujer a la que tenemos que dedicar el programa de hoy. Bueno, pues una cosa que realmente nos alegró bastante, que hubiera una oyente que haya escrito a la radio de una manera tan efusiva diciendo que le ha gustado tanto el programa. Pues la verdad es que, bueno, nosotros lo agradecemos muchísimo, porque, bueno, estamos un poco a veces abrumados cuando te pones delante del micrófono y tal, y dices, bueno, yo qué cuento y qué digo ahora y tal, y siempre estás un poco inseguro, siempre que haces radio, los que hacemos radio, pues quizás es un poco por eso, ¿no? Porque te puedes expresar, pero siempre desde el anonimato que te da la radio. Y bueno, la verdad es que leer correos como este, pues le alegran y le arreglan a uno el día, la semana y casi el mes. Así que bueno, Mari Carmen, seas quien seas, estés donde estés, pues esperemos que te sigan gustando los próximos programas que hagamos aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia. Nos has puesto, la verdad es que, un poco de responsabilidad a la hora de crear nuevos programas que te puedan seguir interesando a ti y al resto de oyentes. Y bueno, pues por aquel correo tan efusivo y tan cariñoso, pues mandarte las gracias y dedicarte el programa. Y bueno, ya que estamos en la parte meridiana más o menos del programa, llevamos unos 38 minutos, pues es la hora del chapazo. Como sabéis, en Revuelta Juvenil en Mongolia y en todos los programas de Radio Almaina prácticamente, pues siempre tenemos un momento en el que os echamos la chapa respecto a la campaña que estamos realizando para la captación de 100 socios para el mantenimiento económico de la radio. Como sabéis, somos una radio asamblearia, una radio anticomercial, y bueno, pues no ponemos publicidad, no dependemos de subvenciones, no nos lo montamos por libre, pero obviamente, claro, montárselo por libre implica una necesidad de autofinanciación. Así que si os metéis en la página web de Radio Almaina, en www.radioalmaina.org, vais a ver una pestaña que es Apóyanos, y ahí vais a poder ver pues la campaña que tenemos para lograr 100 socios. Ya llevamos 51, 52, creo. Ayer metí en la página web, y bueno, sí, que 51, 52, bueno, poquito a poco. Cuando empezó Revuelta Juvenil en Mongolia creo que estábamos en 46, así que bueno, poco a poco vamos haciendo socios. Y bueno, pues ahí podéis informaros, os podéis hacer socios de este proyecto de Onda Libre Granadina desde tan solo 2 euros al mes. Y bueno, pues ahí en la pestaña Apóyanos pues podéis ver las diferentes formas de colaboración. Y por supuesto, pues también para todos aquellos que estéis por aquí, por Granada, pues invitaros a pasar por la sede de la radio. Estamos en la Biblioteca Social al hermano Osquero, en Acera del Triunfo, vamos, en pleno centro, no tenéis excusa. Y bueno, pues conocer el proyecto de la Biblioteca Social y también, por supuesto, el proyecto de Radio Almaina. Y si alguno, pues oye, se anima a hacer un programita, pues nada, aquí están los micros deseosos de captar nuevas voces y nuevas protestas que se sumen a este proyecto de radio libre y, bueno, anticomercial y reivindicativa. Bueno, y después de haberos soltado el chapazo, ya sabéis, todos los programas hay que hacerlo. Bueno, pues vamos a seguir un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Con los diggers. Los diggers, sobre todo, nosotros lo que más nos gusta es la reinterpretación. Os vamos a dejar sordos un día con el micrófono, somos más patosos. Bueno, la reinterpretación que hicieron, lo que os comentábamos antes, del término libre, ¿no? Libre, gratis, libre, todo es gratis porque es vuestro. El mundo es vuestro y estáis ahí para ser libres. Y bueno, ellos sacaron un manifiesto muy curioso donde, bueno, pues explica más o menos los puntos básicos de lo que sería la ciudad libre. La ciudad libre, la ciudad gratis. Bueno, la verdad es que lo tiene muy bien reglamentado, desde el cómo sería el hospital, cómo serían las escuelas, cómo sería incluso, por ejemplo, la información, los transportes, la gestión de las basuras. No se puede decir, desde luego, a esta gente que no tuviera las cosas bien pensadas. No se puede decir que simplemente fueran unos, bueno, tipos que se dedican al artisteo, realmente sabían bastante de militancia política. Y a nosotros, por ejemplo, nos interesa, debe ser un poco porque estamos quizá en la radio, pues lo que proponían respecto a la Compañía de Información y Comunicación de la Ciudad Libre. En Hayasbury ya había un periódico, así este periódico famoso que tenía las tintas de colores y que era así muy, muy psicodélico. Pero bueno, como los Diggers criticaban a la propia comunidad hippie que estaba sentada en High Ashbury, como los Diggers, pues como hemos leído antes, se cagaban también incluso en eso, bueno, pues le daban una vuelta de tuerca, ¿no? Y decían, por ejemplo, publicar un periódico diario, una revista mensual, ofrece un servicio gratuito de Roneotiopía e imprime anuncios de los demás grupos, así como los boletines especiales y los textos de propaganda de las diversas familias de la Ciudad Libre. Las familias eran como los grupos. Es decir, por ejemplo, en aquella época, durante los años 60, había una gran cantidad de grupos de protesta. No solamente está todo lo que está relacionado con el movimiento hippie, sino, por ejemplo, también los Panteras Negras. Entonces ellos consideraban que toda la gente que estaba dentro del mundo de la protesta social, toda la gente que se estaba sublevando contra ese American Way of Life, pues estaba en el mismo barco. Digamos que querían crear más alianzas, ¿no? Tenían esa perspectiva política de crear alianzas. Y esos diferentes grupos, dentro de los cuales pues incluso ellos englobaban a los Panteras Negras del movimiento afroamericano, pues a esos diferentes grupos les llamaban las familias. La maquinaria debería ser suministrada y mantenerse en perfecto estado por alguno de los otros servicios. En las fábricas pueden recuperarse grandes rollos de papel que después serán recortados en los formatos necesarios. La verdad es que ellos lo tenían bastante bien pensado, todo el tema de, bueno, de recuperar material, de utilizar todos los recursos que les daba el lugar en el que estaban para poder planificar los recursos de la ciudad. Y bueno, vamos a seguir con la música y ahora vamos a seguir con una, bueno, pues con una banda que también nos hemos puesto aquí. Ya sabéis que básicamente hoy estamos con tan solo cuatro bandas, que son Country Joe and the Fizz. Y bueno, vamos a ir con una canción que la verdad es que suena muy bien, que es este Love Machine, que bueno, pues tiene un solo de batería que está bastante bien. In the middle of the daytime, the night, I'm a new kind of engine, I'm way out of sight. She's good looking and lines are not in the name of that engine is a love machine. Some fuel in a tender and turn up the steam. You can hear that whistle scream. You can see her coming on down the track. She'll send little shivers up and down your back. Of old 99, perhaps the red caboose, but they will all be left behind when the love machine gets. gets loose, when the love machine gets loose. Now, people, I'm talking about love. And I'm talking about a machine, yeah. It's a clean machine, a fine machine. Bueno, pues ahí teníamos. Bueno, y lo seguimos teniendo. Love Machine, de los Country Joe and the Fish, un grupo muy bueno en aquel momento, bueno, y que lo sigue siendo hoy en día. Bueno, esta semana es una semana especial aquí en Radio Almaina, porque el 17, este sábado, tenemos aquí en Granada, en el bar El Entresuelo, pues un barril. Vamos a cumplir cuatro añitos dentro de poco, y ya vamos a ir calentando motores, así que vamos a hacer un barril para ir preparando lo que es el aniversario. Eso ya os iremos diciendo cómo vamos a gestionar y qué cositas vamos a hacer por el cuarto aniversario de Radio Almaina. Pero lo que es este sábado, tenemos un barril en El Tresuelo, y bueno, pues la verdad es que va a estar bastante bien. Vamos a pinchar música, la gente de la radio, va a haber glotonería vegana, que eso está siempre también bastante bien, para que pueda comer cualquiera, coma lo que coma. Y bueno, vamos a empezar pues en torno, bueno, pues a la hora que empiecen estas cosas, en torno a las 9 más o menos, y luego vamos a empezar a pinchar la música desde las 12 hasta las 3. Desde las 12 hasta las 3 en El Tresuelo va a estar sonando la música propia de Radio Almaina. Así que bueno, vamos a pinchar, bueno, un poquito de todo. Vamos a ver cuáles son los temas que van a caer, pero desde luego, bueno, diferente, y va a ser bastante, bastante especial, va a ser bastante cachondo. Así que si os podéis pasar por allí, por el bar El Entresuelo, este sábado 17 a partir de las 9 de la noche, pues estupendo, porque tenemos ahí la fiesta de Radio Almaina. Ya sabéis, tenemos birra, que quiera beber agua, pues que beba agua, y también tenemos tapas veganas y música de la radio, y qué más se le puede pedir. Y ya, bueno, pues el plan fenomenal, en plan post-manifestación, porque antes está la manifestación contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, así que pues ya está, ya tenéis el sábado hecho, tenéis money y luego tenéis barril de Radio Almaina en El Entresuelo, así que por allí nos veremos. Bueno, y seguimos ya un poco casi terminando, porque la verdad es que la vida de los Diggers fue muy lenta, muy rápida, pero muy corta. Los que estamos lentos somos nosotros. Fue tan solo desde el 66 hasta el 68. Es decir, en 1966 se escinden de ese grupo de teatro, empiezan a tener una visión más reivindicativa, intentan reinterpretar todo ese significado de lo libre, gratis, libre. Empiezan a tener una gran cantidad de acciones durante los 66, 67, bueno, acciones de teatro y sobre todo manifiestos políticos bastante fuertes, un poco como lo que os comentábamos antes del manifiesto por la ciudad libre, intentando buscar la convergencia con otras fuerzas también de la contracultura y de la protesta de aquel momento, lo que ellos llamaban las familias. Pero la verdad es que después del verano del 67, el movimiento hippie ya parecía que había eclosionado demasiado y que ya empezaba a tomar, bueno, pues la capa caída. De todos modos, la gente siempre dice, bueno, después del verano del 67, ¿qué quedó? No quedó nada. El movimiento hippie fue como un gran estallido y al final, ¿qué quedó? Y eso nosotros, pues la verdad es que no lo vemos así, porque después de eso salieron una enorme cantidad de pequeños grupos contraculturales que tuvieron un impacto tremendo en todo lo que fue ya la protesta social más configurada durante el 69, 70, grupos de los cuales pues en próximos programas iremos hablando. Los Diggers se disuelven en el 68 y su última gran acción fue una acción que la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, porque en aquel momento en que todo el mundo estaba mirándose al ombligo y embelesados con el movimiento hippie, diciendo qué guay todo lo que estamos haciendo, de repente, justamente del corazón de Hasbury Park, unos tipos que participan de eso dicen, pues no. Todo esto realmente se ha ido de las manos, en gran parte ha fracasado, se está convirtiendo en una impostura. Aquí está viniendo gente que solamente está haciendo el postureo. Recordemos, por ejemplo, a George Harrison, paseándose por Hasbury Park con unas pintas de hippie tremendo, pero realmente con muy poco discurso. Sí, sobre todo un representante de esa parte del movimiento hippie que luego acabó haciendo yoga, simplemente, que está muy bien, pero así no se cambian las cosas. Y bueno, pues dijeron, mira, pues esto, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que ser muy críticos contra esto y hay que enterrar al hippie. Así que una de las acciones teatrales más interesantes que tuvieron los Diggers fue el entierro del hippie, cuando al finalizar el verano del 67, pues pusieron carteles por toda la comunidad de Hasbury Park anunciando, bueno, pues que enterraban al enterraban al hippie, y con ese acto pues hacían una crítica furibunda a lo que estaban pasando allí, ¿no? A la pérdida de ese espíritu inicial que debería haber tenido el movimiento hippie. Y además, los muy cachondos lo ambientaron con una canción que seguramente os va a sonar, y que os va a sonar muy fúnebre, que es esta canción de Chopin. Dispersados, los Diggers, ¿qué queda de su experiencia? En 1998, algunos, bueno, pues al ser preguntados por sus posibles herederos, algunos Diggers hicieron referencia en primer lugar al grupo Food Not Bombs, comida, no bombas, creados a comienzos de los años 80 por activistas antinucleares. Como los Diggers, los Food Not Bombs han elegido la distribución gratuita de alimentos como medio para propagar su mensaje. Que la sociedad se ocupe de sus pobres en lugar de financiar guerras. Si bien la distribución va dirigida principalmente a los homeless, a los sin hogar, cada vez más numerosos en Estados Unidos, cualquiera que haga cola ante sus marmitas verá su friambrera llena. Despertar a la gente ante la abundancia de alimentos, así como ante el despilfarro engendrado por la economía de mercado, que da valor a lo que es escaso y planifica la escasez, poniendo el beneficio por delante de los seres humanos. Pues esto decía un antiguo digger en una entrevista que se le hizo en 1998. ¿Qué quedó de los diggers? Coño, pues quedó mucho. De los diggers quedó todo ese sentido de que donde hay dinero, pues obviamente hay esclavitud. Así que para abolir la esclavitud, para abolir las cadenas de la opresión, lo que hay que hacer es abolir el dinero. No solamente el entierro del hippie, cuya música de la música con la que la ambientaron es lo que estamos escuchando de fondo, esta marcha fúnebre de Chopin, sino también el entierro del dinero. Una de sus happening teatrales más curiosos fue, bueno, pues en San Francisco, esto fue en el 67 a principios, se dedicaron a quemar dinero. Y de hecho es el acto más reivindicativo que se puede hacer en la sociedad de hoy en día. Y así unir definitivamente ese hecho de que free es libre y free es gratis. Y lo que no es gratis no es libre, y lo que no es libre no es gratis. Y bueno, pues quizá esa fue la gran contribución que hicieron los Diggers. Un grupo muy pequeñito, la verdad es que más que una corriente contracultural, un grupúsculo, pero que tuvo un impacto tremendo. De hecho, ellos sabían mover muy bien todo su tema panfletario y sabían mover muy bien sus manifiestos dentro de la comunidad hippie, y tuvieron una resonancia mucho mayor de la que podrían haber tenido, porque bueno, de la que podrían haber tenido si no hubieran manejado eso también, porque la verdad es que tampoco eran tantos, los Diggers eran muy poquitos. Y bueno, ahí lo tenemos, uno de los hijos bastardos de la contracultura hippie, y bueno, pues también uno de los grupos que conectan a la cultura hippie, ya con una cultura más militante, con una cultura realmente de decir, bueno, vamos a organizarnos para tener un auténtico cambio social. Bueno, y después de los Diggers, pues la verdad es que en Revuelta Juvenil en Mongolia os estamos preparando los próximos programas, también son, bueno, pues un poco de hijos bastardos de la contracultura de los 60. Tenemos bastante ganas de hacer un programa que nos lo vamos a llevar a la costa este, nos lo vamos a llevar a la zona de Nueva York, nos vamos a ir con los Motherfuckers. Dicho con este nombre, pues la verdad es que contrasta con la música que estamos escuchando de fondo, pero ese programa, bueno, la verdad que creemos que va a quedar bastante radical. Y bueno, pues ya dentro de poco vamos a aterrizar también en los inicios del punk en el Reino Unido. Y para que no nos quede todo esto muy punky, porque ya metiéndote en los 70, pues obviamente ya todo va siendo muy punky, también nos estamos preparando algunos programas sobre tema feminista, que bueno, ya sabéis, doblemente explotadas, pues doblemente revolucionarias. Estamos preparando ahí unos programas sobre tías bastante, bastante cañeras. Bueno, y con este marcha fúnebre de Chopin, un poco melancólica y que nos ambienta el entierro del hippie, pues ya enterramos definitivamente el movimiento hippie aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia. por bastante tiempo, porque últimamente le hemos dedicado demasiada atención y ya nos vamos a empezar a mirar hacia los 70. Pero bueno, como nos encanta la música que está en torno al movimiento hippie, nos vamos a ir con los Jefferson Airplane, para nosotros pues la banda psicodélica un poco por excelencia, y bueno, pues una de las bandas que más nos gusta pincharos aquí y que también os pincharemos en el Barril del Entresuelo este sábado 17. Así que con este We Can Be Together de los Jefferson Airplane nos vamos a despedir en Revuelta Juvenil en Mongolia de esta semana. Hasta la próxima. Así que nada, sed moderadamente buenos y disfrutad de la música.